poder es que te la trae el café todo para que tú te la puedas meter. Multas, sobredosis, compra-venta de esa mierda, ¿y qué consiguen con eso? Facilidad, los pensamientos, confusión, los sentimientos, le dame la vuelta a la tortilla. Hacen con nosotras lo que les da la gana y manejando los hilos. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y acá volvemos con el segundo bloque del Enredando las Mañanas y, como habíamos adelantado, vamos a tratar la ley de regularización dominial, que es esta ley que se va a votar hoy en el Senado y que apunta a regularizar la tenencia y la titularidad de los terrenos en diversos barrios populares del país. La medida contempla a los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares, RENABAP, inscriptos hasta fines del 2016. Es una iniciativa que se viene tratando ya en Cámara de Diputados, pasó a senadores. Y ahora, bueno, estamos en comunicación con una compañera, con Mónica, que ella es becaria del Instituto de Vivienda y Hábitat de la Universidad Nacional de Córdoba y que está siguiendo el tema de esta ley y del tratamiento de la misma. Mónica, ¿nos escuchás bien? Bienvenida al Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo estás? Sí, les escucho bien, buen día. Bueno, contanos, Moni, un poco de qué va esta ley de regularización dominial. Claro. Bueno, esta ley que se está discutiendo ahora precisamente es el resultado de un proceso bastante largo que ya vienen llevando a cabo las organizaciones sociales en todo el país, y el objetivo principal era pues el reconocimiento como tal de los barrios y asentamientos populares en donde se asientan las familias que por diversas razones no pueden acceder a la vivienda vía formal, vía el mercado, y se ven obligadas entonces a asentarse en terrenos fiscales, en terrenos privados, para poder satisfacer la su demanda pues habitacional. Entonces, esta ley lo que está pidiendo reconocer es que se regularicen y se integren. Se habla de una integración sociourbana a la ciudad, con el fin de que puedan acceder a los servicios básicos como agua, luz, cloacas, y puedan después, digamos que tengan una seguridad jurídica en la tenencia, que no estén expuestos y no estén en la incertidumbre constante de que vayan a ser desalojados, como ya hemos visto precisamente el caso reciente acá en Córdoba, el desalojo que ocurrió en Juárez-Selma. Uh-huh. Y, Mónica, aproximadamente se contemplan unos 4.228 asentamientos en todo el país. ¿Esa es la cifra exacta? Sí, sí, hay 4.228 barrios, asentamientos. Después de que se realizó el registro, fueron incorporándose algunos barrios más, pero fueron como casos puntuales. Pero la cifra está alrededor de esos 4.228 barrios. Uh-huh. En Córdoba tenemos 158 asentamientos. Uh-huh. Y Mónica, ¿qué contemplaría la aprobación de esta ley? O sea, que se les dé la titularidad de los terrenos y que se avance en la urbanización de estos asentamientos justamente para lograr lo que vos decís, la integración a la ciudad. Claro, la idea es que, bueno, el 60% de los terrenos en donde están ubicados estos barrios son terrenos privados. Entonces, de aprobarse esta ley, lo que sería, se iniciaría un proceso de expropiación de esos terrenos y luego se empezaría el procedimiento para poder establecer la titularidad a las familias, uh-huh. Para que, digamos, con esa finalidad, que sea de vivienda única, familiar y ocupación permanente, de las familias, y que también, digamos, declarar de utilidad, como de utilidad pública, los terrenos, para que, digamos, todas las empresas prestadoras de servicio, de agua, de energía, no tengan como ningún impedimento para poder instalar los servicios en estos barrios. Entonces, digamos, como que es una conquista bien importante para las organizaciones y sobre todo para las familias, ya poder contar con la aprobación de esta ley, que sería pues una herramienta bastante importante de lucha para seguir avanzando en la integración a la ciudad. ¿Y qué pasaría con aquellos privados dueños de terrenos que no acceden a la expropiación? Bueno, la ley, precisamente lo que hace, digamos, la agencia administradora de bienes del Estado sería quien estaría centralizando este procedimiento, y digamos, son terrenos privados de dueños que tienen terrenos ociosos, abandonados, sin uso, precisamente por eso fueron ocupados por las familias, porque sí necesitaban darle un uso para satisfacer una necesidad. Entonces, los dueños de estos terrenos, digamos, ellos están debiendo de hace ya muchos años impuestos, claro. Entonces puede hacerse como un tipo de negociación, digamos que eso ya, digamos, ese es un vacío que tiene en este momento la ley. Uh-huh. El dictamen es que está aprobado, es un vacío que tiene, porque no dice precisamente, no especifica cuál sería el procedimiento para expropiar. Se habla de un plazo de 2 años para que digamos, posteriores a la fecha de entrada de vigencia de la ley, se habla de un plazo de 2 años para que se pueda realizar esta expropiación. Entonces ese es un vacío que tiene, por ejemplo, la ley. Tampoco se especifica cómo sería también el proceso de titularización hacia las familias. Claro. Entonces, digamos, como que es un avance, pero también implica un paso para continuar con la lucha, para seguir discutiendo luego de aprobada la ley. Uh-huh. ¿Y qué pasaría en aquellos asentamientos y barrios en donde ya se ha iniciado un proceso de juicio de usurpación, ¿no? Que es conocido así por la ley, por el Código Penal del país? ¿Qué pasaría con esa situación de juicio y con esa irregularidad, digamos? Precisamente es, digamos, como limpiar también todos esos procesos, y hay un artículo específico en el que se suspenden los desalojos por 4 años para poder como dar un plazo para poder dar una resolución a todos esos casos específicos, pero ese es un artículo bien importante por el que se, digamos, que debemos presionar y hacer que se cumpla ese artículo, que es el de suspender los desalojos por 4 años. Uh-huh. Y en esta ley, si se aprobara, ¿también hay un compromiso del gobierno nacional y o provincial de avanzar en la urbanización de estos asentamientos, o es simplemente garantizar el no desalojo, garantizar la titularidad de las tierras y los servicios básicos? Claro, bueno, por ejemplo, en el dictamen que se aprobó y que se va a someter a votación, también es algo que se eliminó, y era que era el artículo 16, se invitaba a las provincias, por ejemplo, a adherir a la ley. Ese artículo también se eliminó. Uh-huh. Sin embargo, como la invitación también a la creación de instancias y de convenios como tal con las provincias y los gobiernos locales, para que se pueda discutir cuáles serían los términos en que se llevaría a cabo ese proceso de integración urbana. Entonces estamos como por delante de empezar todo un proceso de discusión a nivel local y provincial de cómo sería los criterios y qué se entendería finalmente por integración sociourbana. Uh-huh. Pero bueno, sería un gran avance que se apruebe la ley y ya se constituiría como una herramienta de lucha también para las familias. Claro, sí, claramente un avance también de las organizaciones sociales y populares de los barrios y asentamientos de todo el país, ¿no? Que han logrado que, bueno, en este momento se esté tratando una ley de regularización dominial. Y una de las cosas interesantes que vos decías recién es uno de los acuerdos dentro en el marco de la ley, que es frenar los desalojos mínimo 4 años. ¿Cuál es la relación que digo, a mí se me venía a la cabeza lo que sucedió en Juárez Celman hace poco tiempo, que es el desalojo total de esta toma que ya lleva 4 años, y también lo que sucedió hace poco, bueno, ayer justamente en Barrio Amanecer, que es otra toma, en donde también entraron topadoras y camiones de, bueno, una empresa que se adjudica dueña de los terrenos en donde está la toma. ¿Cuál es la relación entre la votación de hoy de esta ley que frena los desalojos por 4 años y esta arremetida del gobierno provincial en contra de los barrios populares y las villas para desalojar? Parece que hay como un apuro ahí en limpiar estos terrenos para que queden privados y se eximan de esta obligación de no desalojarlos, ¿no? Con la aprobación de la ley. Claro, claro, tienes razón. O sea, justamente en el momento en que se estaba discutiendo esta ley de expropiación, fue también cuando aumentaron los desalojos en todo el país, no solamente acá en Córdoba, sino en todo el país, y precisamente entonces ahí hay como una preocupación también importante y digamos como de los poderes que se manejan en la provincia, digamos cómo se ha venido manejando acá en Córdoba, como hemos visto el gobierno provincial. Finalmente gobiernos municipales finalmente gobiernan para favorecer intereses de privados, de desarrollistas, de los digamos favoreciendo la propiedad privada por encima de la propiedad de interés social, del interés común, claro. Entonces y por ejemplo en el caso de Juárez Celman, en que no hubo como tal una orden judicial y se pasó por encima de, digamos, de las sugerencias de mantener una mesa de diálogo y poder encontrar una solución para las familias. Entonces, digamos, que se apruebe esta ley, bueno, sería también como presionar al gobierno provincial que se encuentre pues una solución como tal, una política habitacional integral para las familias, que vaya relacionada y respete lo que se ha discutido en la ley. ¿Y cómo ves la votación de esta tarde en el Senado? Bueno, aparentemente el dictamen se aprobó sin ninguna disidencia. Entonces lo más probable es que se apruebe y que pase entonces ya a votación al Senado. El proyecto como tal fue presentado por el bloque oficialista, entonces ya es como bastante probable que sea aprobado el proyecto. Lo que sí, como decía, lo importante es luego de aprobado, digamos, se siga discutiendo desde las organizaciones cuáles serían los términos de esa integración suburbana, que como te decía, en el proyecto no está especificado, que ya corresponde, digamos, desde las organizaciones empezar a establecer esos términos. Claro, y remarcar también que este proyecto de ley, por más lindo que nos parezca alguno de sus artículos, en realidad no fue construido desde las bases, ¿no? O sea, fue presentado por un bloque oficialista. Claro, fue redactado, el proyecto sí fue redactado desde las organizaciones populares, pero fue presentado por el bloque oficialista. Bueno, Mónica, muchísimas gracias entonces por esta instancia acá para traernos más información sobre esta ley que se votará esta tarde. ¿Querés agregar algo más en relación a la ley? Sí, creo que lo más o menos hablamos sobre los puntos más importantes de la ley. Bueno, el más importante sí, efectivamente, es que se frenen, que logremos que se frenen los desalojos, porque hay muchas familias y barrios que están en total incertidumbre y precisamente si se aumentaron los desalojos. La semanas anteriores es probable que, no sé, se sigan viendo acciones de este tipo, pero por eso es la importancia de la votación del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, entonces. Bueno, Stephanie, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba entonces Mónica, del Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat de la Universidad Nacional. Ella es becaria de CONICET, por eso se notaba esa tonada colombiana. Pero bueno, es una compañera que también está ahí en las luchas territoriales, estuvo también en el desalojo de Juárez Celman. Y digo, es claro, digamos, esta relación que se tiene con el avance a nivel provincial y nacional, ¿no?, de los gobiernos y de las fuerzas represivas, que parece en un apuro generalizado por limpiar de alguna forma estos terrenos que están adjudicados a privados en todas estas relaciones y negociaciones que hay por detrás, ¿no? Siempre pasa que una vez que estos terrenos son ocupados, que son en su mayoría terrenos ociosos, cuando son habitados, cuidados y cuando se empieza a generar esta tenencia por parte de familias que muchas veces están en situaciones difíciles habitacionales por la emergencia habitacional que se vive en la provincia, recién ahí es cuando se comienza a avanzar con las negociaciones hacia privados, ¿no? Y la importancia que tienen los poderes ejecutivos, provincial y nacional, en la especulación inmobiliaria y la especulación de las tierras que hay en todo el país, ¿no? Que son, digo, un engranaje fundamental, porque son los que expropian y lo que en la mayoría de las situaciones realizan estas negociaciones y estas ventas hacia privados, priorizando justamente las empresas y la especulación inmobiliaria para realizar edificios, realizar barrios cerrados que claramente no tienen acceso la mayor parte de la población de la provincia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, habrá que estar un poco al tanto también, ver lo que pasó en la votación y también estar al tanto cómo sigue esto. Ahí Mónica hablaba de controlar y ver la implementación, todos los pasos, porque, bueno, sabemos que la tierra en Argentina, en el mundo hoy en día, es un objeto preciado por muchos intereses privados y tampoco vamos a darle carta blanca al gobierno nacional de que esta es una ley, de que solo su interés pasa por darles vivienda, claro, a las personas que hoy, tantas que son, que no la tienen. Así que a estar atento y seguir, ojalá que se apruebe la ley, y a seguir viendo cómo sea toda su implementación, si realmente cumplen con los objetivos que en la letra explicitan, ¿no? Sí, y todo lo que falta, ¿no? Que también nos aclaraba Mónica, o sea, hay unos vacíos dentro de la ley importantes que, bueno, habrá que seguir trabajándolos una vez que se apruebe, y en principal la importancia de frenar los desalojos, que es una de las prioridades, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, seguir avanzando. Porque tengo entendido que el asentamiento de Juárez Celman estaba dentro de ese padrón, sí, que tiene en cuenta. Renaba. Entonces habrá que ver qué pasa con estos espacios que ya han sido desalojados, ¿no? Entiendo que tendrían que avanzar en urbanizarlos y darle la propiedad, claro, a las personas que ya fueron desalojadas, porque están inscriptos en ese padrón que ellos mismos toman para hacer esta ley. Así que habrá que dar esa lucha también. Bueno, nos vamos entonces a un corte, terminando con el tratamiento de la ley, y volvemos con más luchas territoriales también, pero ya en otro bloque del Enredando las Mañanas. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.

amigos que hacía tiempo no veía. Charlamos y debatimos hasta que se hizo de día. Me gusta estar de fiesta con gente despierta. Y los malos de cuatro porque le buscamos la quinta pata al gato. Soy también, a mí me gusta verte bien, muchacha, pero bueno, borracha, es lo que soy también. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, y acá volvemos con el último bloque ya del Enredando las Mañanas, que ha sido cargadísimo de información como siempre. Nos quedan los últimos menos de 15 minutos y estamos aquí con una compañera de la radio, con Simiel, uh-huh. Que también esta tarde va a hacer su programa Córdoba Originaria, sí. En un par de horitas. Bueno, y Simiel nos viene a comentar lo que está pasando, bueno, desde hace rato en relación a los presos políticos en Esquel, ¿no? El lonco Facundo Jones Wallace y también Celestino Córdoba, que es un machi, sí, el machi, Celestino Córdoba, que él está en huelga de hambre desde hace 130... Son 102 días. 102 días. Más un receso y se suman ahora los 35 días de huelga de hambre. Ajá, claro. ¿Y qué fue los últimos acontecimientos que se sumaron dos lamien por fuera de la cárcel, uh-huh. O sea, que no son presos políticos, a la huelga de hambre de Celestino Córdoba, que él está pidiendo que se les dé el permiso de salir para renovar su rehue? ¿Es uh-huh. así? Uh-huh. Bueno, saludos, Mari Compolamien, Inche Rincopiné. Bueno, la situación actualmente del pueblo mapuche con respecto a la represión y encarcelación que está habiendo, ya considerados terroristas para el Estado, también se agradece mucho poder romper un poco el cerco mediático y poder dar estos espacios para informar estas situaciones que realmente no se están sabiendo absolutamente nada, uh-huh. y lo cual no es compatible con la gravedad de lo que está ocurriendo. Por el lado chileno, el machi Celestino Córdoba, preso hace 5 años en un proceso totalmente legal, bajo un montaje policial, ocupando testigos protegidos, gente de la misma policía que declara haberlo visto en tales situaciones, cual no es ninguna prueba contundente como para tener una persona presa tantos años. Él ni siquiera está exigiendo su libertad, sino que está exigiendo poder volver a su rehue. Uh-huh. Su rehue es un sitio ceremonial, donde el machi necesita renovar ese espacio porque de eso depende su salud y la dignidad de todo su pueblo. Uh-huh. El Estado le niega de este derecho. Él pasó 102 días en huelga de hambre exigiendo esto y el Estado le dice que no va a hablar con alguien que esté ejerciendo tales medidas de presión. Por ende, él para la huelga unos días. El Estado no cumple su palabra, no dialoga con él, le da un no rotundo y vuelve a retomar su huelga. Actualmente lleva 34 días más, en total son 136 días en huelga de hambre que él lleva. Esta situación es crítica, el machi Celestino tiene, su cuerpo está totalmente deteriorado, por más que consiguiera su rehue nunca se va a recuperar del todo, porque son huelgas muy largas que hacen daños muy fuertes en el organismo. Uh-huh. Y en solidaridad, se han sumado dos lamien, una persona del campamento Reumain y una persona de la comunidad Rastafari, que también son defensores de la espiritualidad, por ende apoyan y solidarizan con toda la lucha y el petitorio del pueblo mapuche. Uh-huh. Además, de ayer sacaron un comunicado y se suman dos presos políticos más, también presos bajo la ley antiterrorista con montajes policiales, que son los presos del caso Iglesia, acusados uh-huh. injustamente y sin ninguna prueba de haber quemado una iglesia. Uh-huh. Los condenaban a 10 años y ellos, en solidaridad con el machi, apoyando, van a huelga indefinida hasta que el machi vaya a su rehue, asumiendo todas las consecuencias que esto pueda que pueda resultar, y además exigiendo y tratando de visibilizar su caso, de que están presos también ilegalmente. Uh-huh. Y recién hablábamos de Facundo Jones Wallace, uh-huh, que ayer también se presentó el pedido de excarcelación, sí, y que él estuvo hasta hace un par de semanas en huelga de hambre y uh-huh, levantó esa huelga de hambre porque se le dio el permiso para hacer su ceremonia dentro de la cárcel, ¿verdad? Uh-huh. Él logró conseguir, a través también de una huelga de hambre, el poder realizar su ceremonia del Buñol Tripantu, uh-huh, que es el nuevo ciclo, es como el año nuevo, el nuevo ciclo. Y logró, se le dio ese beneficio, pero él sigue encarcelado injustamente ya hace un año, uh-huh, acusado doblemente en un juicio que no, juzgado dos veces por lo mismo, claro, una causa que ya fue, que ya pasó, sí, pero a él se lo quiere tener encarcelado porque lo que él promueve, las ideas de autonomía, de liberación y de levantamiento del pueblo mapuche y de unión de todos los sectores oprimidos, es algo muy peligroso para el Estado. Uh-huh. Por ende, necesita tenerlo encarcelado a él. Uh-huh. Sabe que si lo manda a Chile es probable que ese caso ya pasó. Es el caso de él, está detenido por la defensa del río Pilmaiken, que le agradecemos a Facundo Jones Wallace, que fue a defender ahí un río maravilloso que quiso ser destruido por una hidroeléctrica, uh-huh, y por la fuerza del pueblo mapuche eso se no se logró. Entre esos defensores estaba Facundo Jones Wallace. Uh-huh. Entonces a él se le hace un montaje policial en Chile y se lo pide por eso, pero ese montaje ya cayó hace años, todos, claro, fueron absueltos. Están absueltos. Si vuelve todos a Chile, lo van a liberar, entonces ellos no quieren que vaya a Chile porque, claro, va a quedar libre de nuevo, entonces están atrasando todo el proceso y están teniendo una persona ilegalmente privada de su libertad. Uh-huh. La hidroeléctrica se quería instalar en jurisdicción según fronteras nacionales en Chile. O en Chile, eso, ajá, es en Chile. ¿Y por qué se lo encarcela acá? Porque él se fue a Chile, se fu- uh-huh, o sea, no se fugó de este, claro, caso, porque era totalmente ilegal, sí, uh-huh, se estaba siendo juzgado por más encima como extranjero, era probable que lo encarcelaran ahí. Uh-huh. Entonces él se fugó y el Chile mandó un pedido de captura. Claro. Ese pedido de captura ya cayó, ya, uh-huh, hubo un juicio por eso y quedó absuelto Facundo. Okay. Y ahora de la nada vuelven a agarrarlo hace un año por el mismo caso, siendo que no se puede juzgar a una persona dos veces por la misma causa. Uh-huh. Y juzgado acá en Argentina. Claro. Sí. Uh-huh. Y Simiel, explícanos un poco para esta comunidad que no sabe muy bien de estas terminologías, uh-huh, pero ¿qué implica un lamien? Lamien es un hermano, una persona, tu amigo, un lamien. Lamien es tú, claro, lamien también eres tú. ¿Y el machi? El machi es una autoridad espiritual, uh-huh, del pueblo mapuche, que ellos mantienen la espiritualidad, son sanadores, son personas que comunican en este plano terrenal, se comunican con espíritus más antiguos, son los que realizan las ceremonias, son personas que si tú estás enferma, ellos te curan, son personas, sí, muy importantes. Entonces, está habiendo una política actual que el Estado argentino también la está aplicando, más allá de la persecución a todos los defensores de la tierra, del pueblo mapuche, está habiendo una persecución de sus líderes espirituales, uh-huh, como es un lonco, que es la cabeza de una comunidad, como es el lonco Jones Wallace, y como es encarcelar a machis, que sabe que atacando la espiritualidad también está tocando y está causando un daño muy grande a toda la cosmovisión y a todo un pueblo. Claro, claro, y la peligrosidad, digo, del machi que sigue encarcelado hace 5 años y que, uh-huh, todavía no le están dando esa posibilidad de salida, tan simple, uh-huh, como eso, una, sí, salida para renovar el rehue, y la implicancia que tiene para la comunidad, ¿no? Porque digo, es un pedido del machi, pero es un pedido de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Sí, así que hacemos un llamado a la conciencia de todas las personas, comunidades, organizaciones, mapuche, no mapuche, cualquier persona consciente, a solidarizarse con esta causa, ya que solidarizarse con esta causa también es sanar un poco el racismo que tenemos, uh-huh, porque el que no haya ninguna manifestación de los sectores de la sociedad, ni siquiera de derechos humanos, de izquierda, de autonomías, que no estaba lleviendo un apoyo fuerte, entendiendo la gravedad del caso, muestra un trabajo del racismo, del, uh-huh, colonialismo y del capitalismo muy fuerte en nuestras conciencias. Entonces el poder realmente ver y entender qué es lo que está pasando con estos pueblos que eran preexistentes acá y que también son parte de nosotros y que son nuestros ancestros, es un trabajo muy grande y es a cómo poder retomar la dignidad de nuestro propio espíritu. Uh-huh. Y lo esquemático también de las formas de hacer política y de lucha, ¿no? Que uh-huh. parece que si no entran en ciertos esquemas, como decís vos, organización social o partido político y demás, uh-huh. es como que no existe, no se reconoce, digamos, claro. Eso no es lucha. Además, como pueblo mapuche prácticamente no tiene incidencia, no es un sujeto de derecho. Claro. No por más que se pida, se vaya a hablar, se cierran las puertas enseguida, no se habla con mapuches. Uh-huh. Es mucho más fuerte la discriminación de parte del Estado, porque de hecho que el Estado quería que estén exterminados, o sea, uh-huh. Ese es su plan es continuar con él, nunca terminó la campaña del desierto, nunca terminó la colonización, hasta el día de hoy es un Estado colonizador, entonces, por eso sean estas situaciones de huelgas de hambre tan largas, uh-huh. porque el diálogo con el gobierno no existe ya, uh-huh. entonces tienen que llegar a sacrificar su propia vida. Uh-huh. Es el poner el cuerpo, literalmente uh-huh. poner el cuerpo. Y como vos decías, esta caracterización de las medidas de presión, ¿no? Uh-huh. De una persona que está encerrada, privada de su libertad y tiene estas pocas medidas de presión que es poner el cuerpo que al límite uh-huh. y que, bueno, la justicia se jacta diciendo que sí. ante esas medidas de presión no responde. Como, bueno, si no uh-huh. tuvieran sus medidas de represión. Uh-huh. Bueno, vale. Y para ir cerrando, contanos lo del mes de la agitación originaria, ajá. que pasó ahora, sí, cuáles fueron las actividades. Claro, se convocó desde el Puel Mapu, que es el lado argentino, uh-huh. se convocó a la Argentina a un mes de agitación por los presos políticos mapuche en huelga de hambre, Lonco Facundo Yones Wala y Machi Celestino Córdoba, por la exigencia de su rehue, que era un llamado a movilización, a acción, a la concientización del pueblo, a manifestarse. Si usted tiene un medio de comunicación, nombrar este caso, uh-huh. Usted con su colectivo, sentarse y decirme, ¿sabes lo que está pasando con el pueblo mapuche? Uh-huh. Esto, pequeñas acciones, a grandes todo sirve uh-huh. Para poder visibilizar y acompañar a estas personas que están también dando la vida y luchando para que este pueblo no se extermine. Uh-huh. Porque también porque quiere que se extermine, porque ellos proponen una forma de vida que no es lucrando con la naturaleza. Lo que ellos proponen y la forma quieren exterminar ese pensamiento, esa espiritualidad. Si nosotros todos entendiéramos de qué trata la cosmovisión mapuche, realmente el capitalismo empezaría a quebrarse. Sí, a quebrarse en serio. Uh-huh. Y antes de irnos, podría... Sí. El Machi Celestino mandó ayer a la madrugada unas palabras muy cortitas, que son, uh-huh. dice ser... prácticamente quizás sus últimas palabras, porque él está, su cuerpo está muy dañado, y quería dar a dale, estaría a bueno, y ya podríamos, se nos está acabando el tiempo, podríamos cerrar con esas uh-huh, palabras, uh-huh. qué mejor que cerrar unas palabras. Bueno, darle Celestino. Las palabras sí. a él mismo. Y ya nos despedimos. Celestino Córdoba, soy Machi. Bueno, hoy en día me encuentro nuevamente en el interior de la cárcel de Temuco, en la cual el Estado de Chile y su gobierno en este caso aún no me han podido responder sobre la demanda que estoy llevando a cabo. Dentro de ello, lo que dice relación comisaría de Mileu en 48 horas. Así como cientos de años, el Estado de Chile nos ha engañado, una vez más nos ha engañado a nosotros como pueblo mapuche. Y por lo tanto, Upeña y Pulamien, no podemos dejar impune eso, no podemos dejarlo sin actuar, sin hacer nada al respecto del engaño que nos ha hecho el Estado de Chile una vez más. Por lo tanto, hago un amplio llamado, un fuerte llamado a todas las comunidades en resistencia, todas las comunidades mapuche y no mapuche, de todo el Gualmapu, para que puedan movilizarse, para poder obtener mi salida hacia mi rehue, algo totalmente alcanzable que no me han podido garantizar mi derecho a la salud mapuche y el derecho a la libertad de culto. Por lo tanto, yo ya he tomado la decisión en la cual nuevamente, en este retomo de la huelga de hambre que llevo más de un mes, he tomado la decisión de dar hasta la vida si es necesario. Prefiero morir luchando si en caso de que no se me otorga mi salida a mi deuda. Y por lo tanto, de todo corazón, le pido a toda la gente y de todos los credos también, para que pueda pronunciarse al respecto de mi situación, de mi salud, todas las personas mapuches y de pueblo originario que están encargados de asuntos de salud indígena a nivel del Gualmapu, para que puedan pronunciarse sobre esta situación en la cual estoy viviendo. Así que en este momento me encuentro en un grave estado de salud. Son mis últimas voces que voy a sacar a nivel nacional como internacional, para que puedan ser escuchados. Así que muchísimas gracias. Hago un profundo llamado nuevamente, un fuerte llamado, a que se puedan movilizarse. Chal Tumay, Upeñi Pulamien. Bueno, bueno, gracias Emil por acercarnos las palabras, estas palabras del, del Machi. Y en solidaridad, por supuesto, con los presos políticos mapuches y acompañando la lucha del pueblo mapuche, ¿no? Bárbaro, sí. Bueno, creo estamos pasadísimos, sí, ¿no? No sé si la red ya nos cortó. No sé si seguimos en red, pero... Pero seguimos, pero la verdad es que valía la pena escuchar al Machi. Y sí, toda la solidaridad, el apoyo, la fuerza. Y bueno, alguna vez, de 500 años, sí, más... Y el Estado, los estados occidentales siguen sordos a los reclamos y la esto, los reclamos y entender que existen otros pueblos, otras naciones preexistentes y tienen tantos derechos como los occidentales para estar, y más derechos, digamos, pues son preexistentes. Sí, o entenderlo bien y saber lo subversivo que esto implica, digamos, ¿no? Estas otras formas de construcción, de hacer política y de vida y lo que implica para un sistema, ¿no? Y para la rueda que sigue girando dentro del sistema. Sí, sí. Bueno, sí, me dan ganas de hablar de la violencia del Estado, la violencia simbólica, la violencia física, todos los tipos de violencia que han ejercido los estados occidentales hacia los pueblos originarios, hoy en día continúan, por eso continúa la lucha también. Bueno, y aprovechando que ya nos extendemos un poquito, vos, Simil, ¿querías agregar algo más? Voy a mandar un mensaje, porque después esto lo vamos a mandar para el sur, mandar un mensaje a todos los Lamien allá que están resistiendo y que están apoyando esta causa, que están dando todo su Nehuen para esto, mandar un abrazo a toda la gente del campamento, mandar un abrazo fraterno, muy cariñoso al Machi Celestino, también Frente Nehuen, Lonco Facundo Yonezhuala. Exigimos la liberación de Lonco Facundo Yonezhuala, que pare la persecución a la comunidad de Cuyamén, fuera Benetton, y Machi Celestino Azurrehue, Mulepetahuichan, Marichihue, Cumpulamia. Bueno, muchas gracias, Emma. Bueno, cerramos el Enredando las Mañanas, o lo que queda del Enredando en el aire de Zumba la Turba. Sí, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back. una sorpresa.